Hoy es martes 9 de septiembre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Un nuevo accidente en la rotonda de Zortzico. El siniestro se registraba ayer a las 6 de la tarde, en el que se vieron implicados dos coches en la rotonda del Zortzico a la altura de la salida dirección Berriozar. La policía municipal de Berriozar se desplazó hasta el lugar de los hechos para realizar el atestado y una UBI móvil tuvo que trasladar a uno de los ocupantes al complejo hospitalario de Navarra. Esta rotonda sigue siendo un punto negro por la afluencia masiva de tráfico. La Escuela Infantil Municipal de Berriozar ha recibido el Premio de Arquitectura de Chicago. La Escuela Infantil Municipal de Berriozar, como bien dices, Garasi, ha recibido el Chicago Ateneum International Architecture Award 2014, uno de los premios de arquitectura más importantes del mundo, que por primera vez recae en una obra en Nafarroa. El proyecto, obra de los arquitectos navarros Javier Larraz, Íñigo Begiristain e Iñaki Vergara, fue seleccionado por un jurado internacional que se reunió en Nueva York representando al Chicago Ateneum y al Centro Europeo de Arquitectura, Arte, Diseño y Estudios Urbanísticos. La Escuela Infantil de Berriozar se desarrolla según el modelo de escuelas municipales italianas de Reggio Emilia, en el que las estancias infantiles se articulan principalmente en torno a una plaza central que sirve como lugar de encuentro e interacción y como espacio para el desarrollo de las actividades comunes de la escuela. Inscripciones a las actividades de carácter formativo programadas desde las áreas de Cultura, Deporte, Bienestar Social, Juventud e Igualdad. Así es, Garasi. Como en ocasiones anteriores, el Ayuntamiento de Berriozar ha publicado una guía donde se recogen los plazos de inscripción y periodos de realización y también la forma de apuntarse a las actividades organizadas por las áreas que comentas de Cultura, Deporte, Bienestar Social, Juventud e Igualdad. Dicha guía ha sido repartida a todos los hogares berriozartarras, pero también se puede encontrar en la página web www.berriozar.es. La Semana del Euskara empieza a calentar motores. Así es, y lo hace animando a todas las cuadrillas euskaldunes de Berriozar a preparar el desafío entre cuadrillas. Se trata de una especie de concurso en el que las cuadrillas amenizan la sobremesa de la comida del Euskara en Eguna, que se celebrará el próximo día 20 de septiembre y pone en buen ambiente con sus actuaciones de todo tipo, desde bertsolaris, teatros, bailes, hasta la imitación de programas de televisión. Para poder participar en esta actividad es necesario apuntarse en el Euskaltegi Auzalor, en la Ekodenda o en el bar Caleberry. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? En concreto, la predicción nos dice que tendremos cielos poco nubosos por la tarde, nubes de evolución con posibilidad de algún chubasco débil a moderado, vientos flojos variables fijándose del norte, del nordeste por la tarde con intervalos moderados, temperaturas máximas en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.